Página 125, capítulo 31. Pero la juventud venía y con ellas todas las aspiraciones indefinibles. La música me cautiva profundamente. Recuerdo las largas tardes pasadas mirando tristemente las rejas de nuestras ventanas que daban a la libertad, a lo desconocido, y oyendo a Alejandro Quiroga tocar en la guitarra las vidalitas del interior, los tristes y monótonos cantos de la campaña y las pocas piezas de música culta que conocía. Aún hoy me pasa algo curioso que en ciertos momentos me lleva irresistiblemente a aquellos tiempos. Una tarde, Alejandro se puso a tocar, sentado en su cama, una marcha lenta y plañidera, pero de un ritmo marcado y cariñoso al oído. Yo me había colocado en el borde de la ventana aprovechando la última luz del día para continuar la lectura de La conquista de Granada, de Florián, que me tenía encantado. Nota al pie. Vidalitas, canciones melancólicas que cantan los gauchos del interior, acompañados con guitarras. La conquista de Granada del Florián. En esa obra Florián relata cómo Boabdil, el último rey moro, antes de irse a África, se despidió llorando del reino que no había sabido defender. Vuelvo al texto. Había llegado en ese instante al momento en el que Boabdil se despide con los ojos arrasados en lágrimas desde lo alto de una colina, con la dulcísima ciudad de los mármoles y las fuentes, los amores y los perfumes. Me pareció que la música que llegaba a mis oídos era la voz misma del infortunado monarca y di aquella melodía sollozante el nombre del adiós del rey moro, que Alejandro le conservó. Más tarde, hoy mismo, cada vez que en un libro encuentro una referencia al mísero fin de la dominación árabe en España, los acordes de la marcha pesarosa cantan en mi memoria. Así se explica esa preferencia llena de misterio que algunos hombres sienten por ciertos trozos de música, indiferentes para los demás. Lo han oído por primera vez en un momento especial. La impresión se ha confundido con todas las que entonces se grabaron en el alma y por una afinidad íntima y secreta, una sola fibra que se estremezca en cada rincón de la memoria, despierta todas aquellas con que está ligada. Un hombre sentado al piano puede rehacer, para él solo, toda la historia de su vida moral, haciendo brotar del teclado una serie de melodías escalonadas en sus recuerdos. Fin del capítulo.